30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Estamos un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes en este nuevo ciclo 2023. En este año que cumplimos 15 años de permanencia con el programa semanal en esta radio comunitaria Cuyo. Estamos acá en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. ¿Te querés comunicar con la radio? Lo podés hacer por nuestras redes sociales, a Radio Comunitaria Cuyo en Facebook, así como lo dije, o arroba Cuyun Radio, que es el... Es, digamos, la dirección tanto para Twitter como para Instagram. ¿Querés hacer una llamada telefónica? Lo podés hacer al 261-216-1570. Repito, 261-216-1570. Bueno, un nuevo programa con el compañero Daniel Lobotetti, que es el co-conductor a partir de este nuevo ciclo. Y en controles, siempre la calidad y la excelencia de Esteban Garay Cultrera. Bueno, Daniel. Hola, ¿cómo les va? Saludo a Esteban, que es es fundamental en el desarrollo de este programa, y a Emilio, el conductor de tantos años del programa La Chispa. Bueno, hoy tendremos un programa variado, específicamente sobre dos gremios que tienen problemáticas de alguna manera parecidas, pero son dos gremios totalmente diferentes, como el vitivinícola y el docente. Vamos a entrevistar a compañeros activistas, destacados, delegados, en ambos casos. Así que su palabra va a ser muy, muy autorizada para enriquecer la comprensión de los problemas que están planteados en esos gremios. Te dejo a vos, Emilio. Bueno, sí. Tenemos, como dijimos, bueno, vamos a charlar con uno de los compañeros vitivinícolas autoconvocados. Más o menos vamos a charlar de esta realidad que ya la semana pasada lo enganchamos, ¿no? Pues empieza el mes de febrero, marzo, viene la fiesta de las vendimias, empieza el proceso conocido como vendimia en la provincia, tan importante, y en todas las provincias que tienen y que se dedican a la vitivinicultura. Estamos hablando de San Juan, de La Rioja, de Salta, de Río Negro, e incluso, bueno, ahora hasta en Buenos Aires tenemos algunos viñedos en la zona de Sierra La Ventana que el monopolio Peñaflor está desarrollando. Pero también tenemos otros compañeros que se dedican a otro tipo de actividad, además de la vitivinícola, que están en el rubro vitivinícola, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los compañeros que están en Fernet Branca. De paso le mandamos un saludo al compañero Nacho Vera, que, bueno, alguna vez esperemos que tenerlo acá en los estudios de Radio Comunitaria de Cuyún para que nos cuente la gran experiencia que han hecho los obreros de Fernet Branca. Porque han logrado salarios excelentes, siempre a la altura y siempre logrando, digamos, estar por encima de la canasta familiar y, o cerquita, igual o cerquita, y en algunos tramos ha estado por arriba. Y eso se debe a la raíz, bueno, se debe a la lucha, se debe a la organización y a la convicción de los compañeros de que el salario es fundamental para la vida digna de un obrero. Bueno, y justamente empiezan a sonar, viste, cuando cuando dice el dicho, cuando el río suena porque piedras trae, ¿no? Bueno, ya con este inicio de vendimia ya hay algunas picotones con respecto a el precio del tacho de uva para los cosechadores. También se está especulando desde el punto de vista empresarial del tema de la calidad de la uva y la cantidad debido a las tormentas que hemos padecido. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto pasa por lo general en las pequeñas y medianas productores viñateros, ¿no? Porque las grandes corporaciones vitivinícolas, todos sus viñedos están protegidos por la malla antigranizo. O sea que no han sufrido más allá del Igma y saben atacar la helada, tienen, digamos, todo lo que es el arsenal, digamos, logístico para enfrentar una helada, ¿no? Que no lo tiene un pequeño y mediano productor. Por eso se especulaba con que el precio de la uva iba a aumentar. Y aumentó, porque realmente los pequeños productores hicieron valer esta situación y ante la escasez de uva aumentaron casi el 100% el valor de, digamos, del kilo de uva, como lo manejan ellos, no sé si por kilo, por quintal o por... bueno, entonces de 200 pesos que pagaban lo llevaron a 400, a 400, el 100%. Bueno, ¿qué es el monopolio Peñaflor, el más importante? El que más negrea, no solamente a su obrero, sino a los pequeños y medianos productores que le compra parte de su cosecha. Ante esta situación, y para que no le manejen el precio de la uva, aprovecha un resquicio que tiene de hace 2, 3 o 4 años atrás, un permiso de importación y compra vinos en Chile. Y importa vino justamente para esto, para que no le hagan el juego de la oferta y la demanda capitalista, lógico, y le aumenten el precio de la uva, que no está dispuesto a pagar más de lo que venía pagándose, y se especulaba con que iba a ser el precio de la uva para este año. Ahora, esto si uno lo quiere ver desde la información que tenemos, que aparece en los diarios, que lo comentan, supuestamente los productores y algunos bodegueros se habían juntado con Massa y se había dispuesto de que no se hicieran importación de uva, ¿no? Y ese era el compromiso del ministro. Bueno, pero fíjate vos, el monopolio Peñaflor son bastante, bastante vivos, especuladores, y dijeron, bueno, no se puede importar uva, vamos a importar vino. Porque no quedó escrito en ningún lado que no se podía importar vino. Entonces el jueguito lo sigue haciendo el monopolio. Por supuesto, el ministro con algunos bodegueros y viñateros se pusieron para la foto y dijeron, estamos en el tema, no vamos a permitir que se importe uva. Bueno, en eso hicieron caso. En lo que no hicieron caso fue que, como no se decía específicamente vino, se importó vino. Bueno, eso un poco para también mostrar cómo se maneja en la superestructura tanto la política, el gobierno y estos monopolios, y cuál es el carácter que ellos tienen sobre el poder que tienen sobre las políticas de Estado, ¿no? Y cómo a su vez también burlan las políticas de Estado. Bueno, eso como para arrancar. Y en medio de todo esto, por supuesto, como siempre y como todos los años, la burocracia especulando con que va a hacer grandes reclamos salariales, que no hace, con salario de los trabajadores atrasados ya de casi 2 años para atrás, y bueno, y con una apertura de paritaria donde se ha pedido una suma fija de dinero, una parte que va a ir al bono y otra parte que va a ir al negro, que por supuesto a los trabajadores no les sirve porque no les influye en la hora extra. Por ejemplo, empieza la temporada, pueden trabajar, hacer unos pesos con las horas extra, no la van a poder hacer. Esos sumas en negro no sirven para el aguinaldo, no sirven para la antigüedad, y menos para la jubilación, menos que menos, ¿no? Entonces, esa es la situación hoy que tienen los trabajadores vitivinícolas. Bueno, de eso hablaremos con el compañero Ricardo. Y por otro lado tenemos la charla con la compañera docente, Cecilia Diriar. Cecilia Diriar, compañera delegada de escuela, y una agrupación muy combativa dentro de los docentes, Lista Roja, que han estado siempre a la cabeza del reclamo de los trabajadores docentes, ¿no? Y denunciando lo que el sindicato calla y otras agrupaciones dentro del espectro que hay en el ámbito docente, que bueno, no sé si por debilidad tampoco se animan a enfrentar, ¿no? Así que bueno, ya tuvimos la semana pasada un inicio, digamos, de una voz disonante con respecto a la burocracia sindical docente con el compañero Pablo, una muy buena exposición de él, y bueno, hoy lo vamos a completar con esta compañera Cecilia. Bueno, no sé si te interesa comentar algo, Daniel, y si no... No, está a flor de piel el tema de los docentes. ¿Con quién vamos a empezar ahora? Con Vitivinícola, bueno. A las 21. Bueno. Bueno, así que con esto nos vamos a la presentación del programa. Tenemos una sorpresita, no sé si al final o entre medio. Nos visitan unos músicos, trabajadores, obreros porteños, que además son músicos y quizás lo tengamos acá en la radio en vivo haciendo algún tema. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida con Madera Che. Chaque soir, le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos, vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Fanáticos del vicio. ayuda. Más candidata. Bueno, acá estamos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y vamos a estar justamente con un laburante. El compañero Ricardo, un referente de los autoconvocados, vitivinícolas autoconvocados acá de la zona de Mendoza y del país también, pero fundamentalmente de Maipú. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, acá estoy con el compañero Daniel, vamos a que estamos co-conduciendo este programa. Y bueno, primero que nada te agradezco la oportunidad que nos da para escucharte y para escuchar a través tuyo lo que es, digamos, la visión de los trabajadores vitivinícolas autoconvocados en esta etapa, primero de que estamos en medio de una negociación paritaria con las metodologías, por supuesto, del sindicato, de los sindicatos y de la federación, y bueno, y después el tema de este logro que han obtenido ustedes como autoconvocados, que es poder conformar una lista para dar y confrontar ahí en el SOEBA Maipú. Bueno, te escuchamos, Ricardo. Bueno, mira, gracias a ustedes por escucharnos, ¿no? Porque no todos los medios quieren escuchar a los laburantes, generalmente escuchan a los empresarios. Bueno, mira, realmente nosotros, la mayoría de los trabajadores, estamos muy inconformes con lo que está pasando, porque otra vez, como siempre, que ya no es nuevo, ya es algo ya viejo, ¿no? Salen a pedir una paritaria en 5 cuotas, porque son 5 cuotas realmente, que vamos a venir a cobrar en el 2024, con mentira, haciéndole creer a la gente que en algún momento, sin luchar, vamos a llegar a 180 mil, como ellos dicen, para el año que viene, ¿no? Para el 2024. Poniendo mucho vista en el negro, que generalmente no nos suman con las horas, no nos suman con el aguinaldo, no nos suman para el día que nos jubilemos, el día que tengamos que retirarnos. Yo no sé por ahí qué es lo que piensa esta gente. Yo te soy sincero, por ahí me pone muy mal, porque decimos, ¿cómo no te va a dar cuenta que hoy día un jubilado cobra igual que un trabajador vitivinícola, sin desmerecerlo, porque el jubilado debería cobrar mucho más junto con el trabajador vitivinícola, ¿no? Claro. Pero una jubilación supuestamente te la dan al 45% de tu sueldo, ¿no? Y un jubilado ahora va a cobrar 73 mil pesos más unos premios. Y un inicial de bodega y de viña está en 70 y 73. Claro. Entonces, con el costo de vida que hay, ¿cómo pueden salir a aplaudir una paritaria que ha sido tristísima, que ha sido pobre? Que la gente no puede, ya no puede. No podemos comprar ni un par de zapatillas. Perdóname, Ricardo. ¿Sí? ¿Cómo estás? Te habla Daniel Logotetti. ¿Ya se firmó esta paritaria, este arreglo? No, el arreglo estuvo hasta ahora, hasta marzo, que quedan 73 mil pesos, y la paritaria que están haciendo ahora nueva, tienen otra juntada creo que el viernes, que recién empieza, pero igual salen a prometerle a la gente cosas que no sabemos que no se van a cumplir, ¿sí? No hablan de plan de lucha, no hablan de un paro, no hablan de organizar la gente, seguimos con las 5 cuotas, o sea... Para mí es vergonzoso que salgan a aplaudir nuestro gremio o los dirigentes un aumento así, cuando nosotros realmente lo que necesitamos es la canasta básica. No necesitamos otra cosa. No puede ser que haya 100 empresarios multimillonarios y haya miles de trabajadores que le estamos haciendo la riqueza a ellos, miles de trabajadores en la pobreza absoluta. Entonces es injusto y la verdad que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo ni Soeva ni Joeva. Por eso hoy hemos tratado de, con todo el esfuerzo del mundo y de tratar de presentar una lista para hacerle contra, porque no es lo que necesitamos los trabajadores hoy día. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son el 30 de marzo, a partir de las 9 de la mañana a 17. Se han llevado urnas por todos lados, se partió una directamente para todos lados. Nos costó mucho, nos echaron dos personas de la lista cuando ya habíamos presentado la lista. Hacen Facebook trucho. Bueno, la verdad que es una lástima, es una lástima que no respeten la democracia, que no sean lo que, para lo que fue creado en su momento y pensado el sindicato, ¿no? Que es para la defensa de los trabajadores y no para lo contrario. Indudablemente. Y hoy han transformado el sindicato en una empresa familiar, ¿no es cierto? Y son todos parientes, son todos familia, yerno, hijo, nuera, bueno. Es toda una familia que está completa metida ahí y quieren seguir durante... Es más, entraron en el año 87, imagínate. Llevan como 36 años ya de mandato y todavía salen a tratar de convencer a la gente de que lo que no hicieron en 35 años lo van a hacer ahora. Claro. Y lo lamentable es que hacen promesas que saben que la gente necesita. Están prometiendo casa cuando sabemos perfectamente que en todos los años que tuvieron nunca hicieron casa. Es más, hubo un proyecto hace 25 años atrás que justamente en la zona que yo vivo, que es San Roque, hay una tierra perdida ahí que la gente ya, algunos han fallecido, que han pagado el lote y todavía no se los han entregado. No claro. Saben ni siquiera de quién es ahora. Claro. Y eso era de Soeva Maipú antes. Mirá vos. Claro. ¿Vos sabés, tenés idea o se sabe públicamente cuál es las reivindicaciones que van a plantear los dirigentes en la próxima paritaria? Sí, ya las han planteado ya. Han planteado más o menos en total, ¿no? Con ítem en negro y todo, para el 2024 han pedido más o menos 80.000 pesos. Obviamente que todavía no negocian para abajo, pero ya van a empezar como siempre, ¿no? Calculamos que, por lo que se dice y se escucha, porque ellos tampoco mucha información nos dan, que va a ser más o menos entre un 100%, un 95%, 92%, como que ellos quieren pedir, ¿no? Siempre cuando vos hablas de porcentaje, me decís, che, qué bueno, un porcentaje. Estamos hablando de un sueldo inicial de 70.000 pesos. De ahí sale el porcentaje. ¿Entendés? Para el 2024, hoy día está casi 200.000 pesos una canasta básica, para no ser pobre 163.000 pesos, para no ser pobre, y casi 200.000 la canasta básica, ¿no? Vos imaginate para el 2024 que va a estar en 400 y pico y nosotros vamos a estar cobrando 150 con suerte. Claro. Y sí, porque es ilógico. Claro. Es ilógico. Los trabajadores, lo que le pedimos al gremio, insistimos y hemos sido castigados, hay mucha gente que ha sido echada por eso, es que salgan a pedir la canasta básica, que se le indica el sueldo del trabajador. Eso es lo que pedimos. Lamentablemente no hay cómo convencerlo. No, está claro que ustedes no los van a convencer. Y por lo que me decís, han formado otra lista y ya se van a presentar a las próximas elecciones. Y en este tiempo, ¿se han estado haciendo reuniones o asambleas o petitorios? ¿O qué tipo de expresión han tenido los trabajadores en las bodegas? Sí, realmente los reclamos los hacemos permanentemente, pero ya prácticamente en el sindicato nos han cerrado las puertas. Claro. O sea, ya prácticamente ni nos escuchan. La última vez que fuimos, que fueron justo unos compañeros de Peñaflor, nos cerraron la puerta con un palo, porque en Peñaflor también están echando un montón de compañeros por el tema de la reforma laboral esta que han hecho, de trabajar 12 horas de lunes a lunes sin pagarte horas extras, un mes. Entonces están echando gente, entonces los compañeros fueron a reclamar eso a los dirigentes y no nos querían atender directamente, no nos querían atender, cerraron la puerta con un palo para que no entráramos, y ojo que no íbamos con violencia. Siempre nos ha caracterizado que nosotros siempre hemos sido, el reclamo siempre ha sido pacífico, nunca de, y así mismo no nos quisieron atender, nos han cerrado las puertas, por lo menos aquí en Soeba, Maipú, nos han cerrado las puertas, es así. Y sí, si no, como no ha pasado en otros lugares, a la gente que va a reclamar al gremio, los marcan y después piden que los echen a la empresa. Por eso pasó con la gente de Soeba o Guaymallén, que hicieron despedir a dos jóvenes, porque yo estuve ahí acompañándolo, y el funcionario ahí del sindicato, que creo que es el adjunto de Gutiérrez, el famoso Chueco, le pregunta ahí a los muchachos, ¿y vos quién sos? Le dice, porque yo no te conozco, no te he visto acá antes, le dice. Entonces el pibe, muy valiente, le dice, yo soy fulano de tal, y no he venido antes porque no había oportunidad, y ahora que me dijeron que había que venir para hacer un reclamo, estoy acá, le dice. Bueno, ese pibe a los 15 días, creo que a él y a otro más que estaban ahí, que le sacaron el nombre, los despidieron de la bodega. Exacto, esta ruino, exacto. También pasó lo mismo en el 2021 con los compañeros en Fecovita, no sé si te acuerdas. Exactamente, echaron a muchos compañeros. Y los despidos que se están produciendo ahora, en algunos casos, nos han comentado los compañeros, que es, está bien, la excusa es reestructuración de personal, pero después les dicen, vos estuviste en la movilización del 30, a vos te hemos visto con los autoconvocados, y ese es el motivo por el cual lo despide. Lamentablemente, sí, vos sabés que lo que más nos duele, que ha habido delegados con nosotros haciendo el mismo reclamo, y por una promesa de medio puestito en el sindicato se dan vuelta. Claro. No se dan cuenta que la necesidad es de todo, no de uno solo. ¿Me entendés? Porque todos tenemos que estar bien, todos merecemos estar mejor. Pero esa gente lamentablemente no se da cuenta, queda gente en la calle y no se hace nada para frenar esto, tan solo por reclamar, porque solamente por eso, Emilio, no es por otra cosa. Sí. El que reclama le quieren cortar la cabeza, y eso nosotros lo tenemos que frenar de una manera u otra. No pudimos de afuera, tenemos que poder de adentro, pero se tiene que hacer, porque alguien tiene que poner un freno. No podemos seguir así, agachando la cabeza y viviendo como podamos. No podemos ni siquiera comprarle un par de zapatillas a nuestros hijos y estar callados. Esto se tiene que terminar, y se tiene que terminar ese sindicalismo que apoya a la patronal, se tiene que terminar. Si no, lamentablemente estamos perdidos para siempre. Si no hacemos algo, estamos perdidos para siempre. Y sí, fíjate vos que muchos, sí, no solamente en vitivinícola, en otros rubros también ha pasado igual. Algunos sindicatos se terminan convirtiendo en buchones de las patronales, entregando compañeros. Pero hay otros sindicatos que siguen respetando la lucha, como vos decís. Nada se consigue sin lucha, como vos lo dijiste cuando empezaste tu intervención. Y bueno, es así como se logran buenos salarios, ¿no? Ahí tenemos a los bancarios, tenemos a los aceiteros. Los aceiteros tienen una muy buena concepción de que el trabajador tiene que ganar lo que el verdadero salario mínimo vital y móvil, pero no el que se pacta ahora entre empresarios, gobierno y las cúpulas sindicales, sino el verdadero, el que te dice el INDEC, como vos mismo estabas reclamando recién, que es la canasta familiar o la canasta básica familiar, y en función de eso se pelean los salarios. Ricardo, esta lista blanca, que por digamos en buena hora que pudo consolidarse y no pudieron más allá de las chicanas que le bajaron a dos compañeros que los despidieron, a uno que lo impugnaron, está vigente, está en carrera. Indudablemente que bueno, empezó la guerra sucia de la burocracia, ¿no? Vos decías que han empezado a aparecer Facebook truchos con algunas denuncias sobre sí. tal o cual compañero. ¿Cómo lo vemos esto de aquí en más? Mirá, era de esperar, ¿viste? Era de esperar. Yo, qué sé yo, a eso que hacen los Facebook truchos, porque sabemos de dónde vienen, ¿no? Sí. Realmente me gustaría que dijeran cuánto, que muestren algunos de sueldo de ellos, a ver que digan cuánto cobran. Claro. Cuánto realmente están ganando. ¿Por qué no lo dicen? Yo creo que hasta ellos mismos les debe dar vergüenza decirlo, ¿viste? Porque están justificando un sueldo de 70 mil pesos como un gran logro, mientras ellos se compran camionetas, casas, y nos vienen a decir a nosotros que nosotros estamos locos o que somos zurdos, porque lo que dicen ellos, somos zurdos porque queremos llegar a la canasta básica. Claro. Porque queremos darle de comer a nuestra familia, queremos irnos una vez al año, aunque sea de vacaciones, a cualquier lado. Eso es absurdo. Claro. Entonces, siempre metiendo esa campaña, metiéndonos como que somos políticos, pero bueno, fuera de la mala onda que ellos tienen, nosotros los de la lista y los que nos acompañan sabemos lo que queremos, estamos firmes en eso, sabemos lo que vamos a hacer si entramos al sindicato, no vamos a titubear, no vamos a tener miedo como lo hemos hecho hasta ahora, y queremos un cambio, pero un cambio radical en la manera de pensar de la gente, en la manera de actuar de los sindicatos, que creemos que tiene que ser para lo que se hizo, no para lo que en un momento se creó el sindicato, que era para defender a los trabajadores. Claro. Con uñas y dientes, como dicen los criollos, y no como hoy día lo que está pasando, que te echan gente y lo primero que te dicen, ¿te pagaron? Sí, ah, bueno, anda tranquilo, si te pagaron. Claro. Y sin cuidar a la fuente laboral, sin hablar con los trabajadores, porque hoy día están saliendo a hablar y se están gastando medio fortuna del sindicato en asados para tratar de convencer a la gente de que, mire compañero, yo he visto gente, y esto se lo digo desde el corazón, cuando se han hecho asambleas y todo, he visto gente que ha venido con bolsitos para llevarse lo que sea, lo que son. Y eso como sindicato a ellos les debería dar vergüenza, porque un trabajador que va a llevarse, si sobra un pedazo de pan, si sobra un pedacito de carne, si sobra un pedazo de pollo, a llevárselo en el bolso porque no tienen la casa, les debería dar vergüenza. Y no les da vergüenza. Claro. ¿Me entiendes? Ellos sí. Como dirigentes les debería dar vergüenza. Y no lo hacen. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso como sea. Y bueno, como siempre hemos dicho, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta donde tengamos que llegar para que esto cambie. Porque en el corazón sentimos que esto tiene que cambiar, que tiene que haber una luz, como dicen, al final del túnel, porque si no, no tiene sentido ser esclavo o vivir solamente para trabajar y medio comer. Me parece que no tiene sentido que venir a la vida por eso, ¿no? Claro. Merecemos más. Me parece que merecemos mucho más de lo que nos da esta patronal. Hoy hay 100, 200 empresarios que son multimillonarios, y miles de trabajadores estamos prácticamente en la indigencia. Eso no es justo, Enrique. Claro. No es justo, tienen que repartirse, Enrique. No puede ser que solamente los gremialistas y los empresarios estén bien y los que les hacemos la riqueza a ellos estemos en la indigencia. Claro. Bueno, y fíjate vos, ¿no? O sea, cómo se empieza a conjugar, ¿no? La alianza esa patronal burocracia, porque algunos hablan del sindicato, pero en realidad es la dirigencia corrupta y burocratizada que termina favoreciendo siempre a las patronales, ¿no? ¿Cómo se empieza a ver esa alianza justamente en desmedro del trabajador, que es el que genera? Y cómo se muestra también, cómo no se muestra, porque esa es otra, cómo no se muestra, por ejemplo, en el tema vendimia, ¿viste? Que, ¿por qué? Porque la vendimia aparece el vino y el festejo, la reina y el pueblo feliz en las calles porque logró la cosecha anual que les va a dar vida comercial durante un año. Pero no muestran justamente esta calamidad de que tiene que vivir el obrero vitivinícola de viña y de bodega con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Sí, que lo que pasa es que no les interesa mostrar. Claro. Realmente, mientras más escondido esté, mejor para ellos. Es más, vos a ellos los vas a ver entre medio de los empresarios, entre medio de los políticos, grandes políticos, sí los vas a ver ahí. Y ahora, por elecciones, los vas a ver sentados con los trabajadores. Claro. Pero de acá a 4 años no los ves más. Al contrario. Sí, entonces, sí. Si no terminamos con esa burocracia, si no terminamos con esa gente que nos ha hecho tanto daño, porque son responsables, porque nunca fueron a organizar la gente, nunca fueron a pedir, yo creo que son cómplices del daño de lo que nos está pasando a trabajadores vitivinícolas ahora. Claro. Son grandes cómplices porque ellos no hicieron lucha. Es más, en esta paritaria tampoco va a haber paro, Enrique. No va a haber paro porque el sindicalismo no quiere paro. Entonces no va a haber, eso te lo aseguro. Sí, entonces, ese es un acuerdo nacional que hay. Porque fíjate vos que son muchos los sectores de trabajo que están por debajo de la línea de pobreza y sin embargo las direcciones gremiales hasta ahí nomás hacen reclamo o hacen paro. Bueno, ahora bancario está anunciando un paro, pero hacen paro un día y se acabó. ¿Sí? Bueno, pero hablábamos de... ¿Hay intenciones de los autoconvocados de manifestarse para la contramarcha en el carrusel de la vendimia? Sí, la verdad que sí. Tenemos la intención de ir y mostrarnos al pueblo, mostrarle, aunque yo sé que mucho quizás el pueblo no, pero para mostrarle la verdad, ¿viste? Porque claro, por ahí pintan una cosa de la vitivinicultura y es otra. Entonces, sí, que nos vean, que les moleste a los empresarios ver a los trabajadores vitivinícolas ahí con una bandera diciendo basta de sueldos de hambre. Indudable. Porque es necesario que el pueblo sepa, es necesario tener el apoyo del pueblo mendocino y que sepa que no vamos ni a cortar una ruta ni a andar en la calle porque nosotros queremos. Nosotros trabajamos todos los días y es muy feo laburar todos los días y no llegar ni siquiera el día 10, ¿entendés? Sí. Bueno, te hago una pregunta de rigor. Ustedes están en las bodegas, en la lista hay gente que son delegados de algunos establecimientos, otros que fueron delegados. ¿Cómo ven ustedes la cosa con los compañeros? ¿Qué es lo que le manifiestan a ustedes sobre esta presión? Están todos muy, muy inconformes con los dirigentes que tenemos hoy día. Están inconformes, sí, de la mayoría, no, es más, no quieren sentirlos ni nombrar ya. Ajá. Eso es algo que también a su vez perjudica, porque si vos no crees ya en los que se están representando, viste, ya no tenés poder de lucha. Claro. Por eso nos hemos organizado nosotros para tratar de volver al camino que tiene que ser de confianza, ¿me entendés? Y tratar de sacar a esta gente y poder lograr lo que hace mucho tendrían que haber logrado esta gente, que es organizar a los compañeros, hablar con ellos, irlos a ver los problemas que tienen, defenderlos. La gente está muy inconforme con el sindicalismo que hoy día tenemos y lamentablemente el gremio acá de Maipú sale a prometer cosas a la gente de finca, que es la que más mal está, aprovechándose de la situación que está pasando, ¿me entendés? Claro. Y mintiendo. Entonces, eso te da más bronca todavía. Porque, sí, porque bueno, mentira, al final del camino va a ser siempre lo mismo, mientras ellos estén ahí va a ser siempre lo mismo. Claro. Bueno, y fíjate vos, yo lo que también te iba a comentar, tienen tanta cara dura estos dirigentes que no tienen empacho de hacerlo y decirlo públicamente. Me estoy refiriendo que a esa entrevista que le hicieron en Canal 7, que fue Guido Álvarez y el Chueco Gutiérrez, que después de que te entrevistaron a vos, que estuviste hablando de esto que estamos hablando ahora, que llevaste una planilla con las escalas salariales, y ellos discutían que no era así. Y fueron al otro día a poner la cara y a mentir ahí a todo el mundo que lo estaba viendo y escuchando por la tele. Exactamente, no, la verdad es que no se ponen ni colorado, es increíble. Bueno, ya nos ha pasado en plena paritaria que hemos hablado una cosa y después nos han salido a decir que nunca le hemos dicho, que nunca ha salido de la boca de ellos eso. Claro. En la cara, nada de que se escondían para decirlo, no decían en la cara. O sea, yo creo que mienten tanto algunos que ya se creen ellos mismos las mentiras. Claro. Que a ellos se creen lo que están hablando. Entonces por ahí, viste, qué sé yo, le hago una reflexión a la gente que nos está escuchando ahora, más los trabajadores vitivinícolas, que ya abramos los ojos, que demos vuelta a la página, que hagamos algo bueno por todos nosotros, saquemos a esa gente y empecemos de cero, pero bien, como tiene que ser, y no seguir con esto, porque si no, yo te digo la verdad, va a llegar el momento que van a tener que automatizar todo, porque la gente no va a querer trabajar en la vitivinicultura, porque lamentablemente los jóvenes muchos no quieren trabajar por los bajos salarios y la pobreza que tenés, nunca se acabarán. Y sí, es uno de los riesgos que se corren. Y bueno, y así son las multimillonarias ganancias que ellos tienen, justamente, porque también mantienen salarios de pobreza. Bueno, Ricardo, la verdad que ha sido muy interesante. Nosotros de este programa, que tratamos de acompañar todo lo que son las luchas de los trabajadores, y bueno, y que de alguna manera fuimos testigos del nacimiento autoconvocado, acompañamos en algunas expresiones callejeras. Esperamos que tengan un éxito importante en estas próximas elecciones, y bueno, y que puedan mantener esa convicción que estás hablando vos de respetar la democracia sindical y devolverle el sentido del gremio, de la organización sindical, como una herramienta de lucha para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Sí, nosotros la verdad que vos viste, bueno, vos has sido testigo de todo lo que nos han pegado, de toda la gente que por ahí ha pagado el precio tan solo por salir a mostrar lo que está pasando, ¿no? Sí. Y por eso, más convencidos que nunca, que por toda esa gente que ha creído en los autoconvocados, que nos ha respaldado y que ha estado siempre en las buenas y en las malas con nosotros, le decimos que confíen en lo que queremos hacer, porque queremos cambiar el 100% lo que es el gremialismo. Queremos que dar batalla, no estar callados como están ahora ellos, y poder lograr la canasta básica, que es lo que realmente necesitamos todos, vivir un poco mejor. Y vivir como un ser humano, no como un esclavo trabajando solamente para poder medio comer, ¿no? Exactamente. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho la intervención en el programa. Te agradecemos, Ricardo. La verdad que ha sido muy importante todos tus aportes, sobre todo para que lleguen a los compañeros vitivinícolas, y los apoyamos desde ya y desde siempre, para ver si podemos revertir esta situación tan lamentable en nuestro gremio. Así que un abrazo y estaremos en contacto. Bueno, abrazo para ustedes y gracias por escucharnos, porque les vuelvo a repetir, no muchos medios quieren escuchar a los trabajadores, sí a los empresarios, sí, pero no a los trabajadores. Bueno, eso también nos ha dolido mucho, ¿no? Bueno, gracias, Ricardo, buenas noches y mucha suerte en las elecciones. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, estábamos con Ricardo Fernández, referente, uno de los referentes de los trabajadores vitivinícola autoconvocado y candidato a secretario general del SOGAM Maipú en estas próximas elecciones para el 30 de marzo. Que bueno, algo comentó él ahí, ¿no? Han repartido, pero fíjense, donde ellos tienen supuestamente la burocracia, sus reales, donde creen que tienen más gente, ponen dos urnas, por ejemplo. Y para la zona del este de Maipú, que es la zona de Barranca, Barriales y esos lugares, han puesto una urna en una finca que ni siquiera creo que ellos saben dónde está ubicada. Y una finca que, según dicen algunos muchachos, está a 7 kilómetros para adentro de la ruta provincial 14, que es el camino, la ruta de Barrancas que le llaman, y donde es muy difícil acceder. Fíjate vos, ahí tenemos, los vitivinícolas tienen varias bodegas, está Toso, Federico Alvear, bueno, está Fleischmann, está Argento, hay varias bodegas y fincas donde hay mucha gente trabajando. Y bueno, en vez de poner la urna en una de estas bodegas más notorias, que están sobre el carril, la ruta, la ponen en una finca que hay que entrar 7 kilómetros para adentro, encima caminos de tierra, piedra. Bueno, esa es la picardía y la viveza de esta burocracia que empieza a manejar justamente con el poder que hoy tiene, el poder económico del que maneja el aparato sindical, todas estas piedras para entorpecer cualquier participación. Y fíjense, es la primera vez en casi 20 años o más de que esta gente no tiene una lista alternativa de oposición. Y como decía Ricardo, hace 37 años que tienen en la dirección de este sindicato tan importante, y quizás el más importante de la industria vitivinícola, ¿no? Porque en Maipú están las bodegas más grandes, está la mayor cantidad de trabajadores de bodega sindicalizados, y bueno, y no sindicalizados también, porque esa es otra, y sin embargo, bueno, es el gremio y donde están las bodegas más importantes, justamente, en cuanto a producción, me estoy refiriendo, ¿no? Producción interior, producción para el exterior, para las exportaciones. Así que es un nicho, digamos, para la lucha de la clase obrera muy importante y muy interesante para tenerlo en cuenta, seguirlo de cerca, y más con esta experiencia de estos muchachos que se han animado a salir a enfrentar estas burocracias y estas patronales desde una convicción de organización autoconvocada, que bueno, que hoy tiene su reflejo en esta lista blanca para enfrentarse a la burocracia del SOGAM Maipú. Bueno, vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa. No pierden red, no pierden red, no pierden red, no pierden red, no pierden red, no pierden red, no pierden red. Si viene el estallido, viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, che,